Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo con la presentación del libro de Arnau Fernández hasta su total exterminio. Bueno, en primer lugar, aprovechar y agradecer la oportunidad que nos da la librería La Fuga. Siempre es bueno presentar un libro de estas características en un espacio como este. También, en segundo lugar, Arnau, que me escribió, fue una sorpresa cuando me llamó para presentar con él el libro, bastante alegría. Y por supuesto, pues al público que venís, porque en verdad, cuando alguien hace una investigación histórica, además de por enriquecimiento personal, el fruto es que lo conozca, mientras más gente, pues mejor. ¿Quién es Arnau Fernández? Pues Arnau Fernández es un joven, él dice que no, pero todavía es joven, tiene 31 años, 30 y medio. Barcelonés, pero afincado en Granada, licenciado en Historia por la Universidad de Autónoma de Barcelona, ¿era? Uh-huh. Pero actualmente está en Granada, imparte clases de historia en los grados de historia y este me ha apuntado porque ¿qué? Estas cosas son nuevas para mí. El de lengua moderna y literatura, eso no existía en mis tiempos. Eso es nuevo. Además de máster universitario en historia contemporánea, con una asignatura que a mí me encanta, fascismo, autoritarismo, totalitarismo en el siglo XX, junto a dos grandes historiadores como Claudio Hernández Burgo y Francisco Cobo Romero. Y a pesar de su corta edad, ha publicado pues más o menos unos 10 artículos, ha colaborado con otros artículos, 3 creo que tiene, además del libro que presentamos. Y importante también que en el 2021 ganó el premio Marinas que otorga la Asociación de Historia Contemporánea por el artículo Uniformidad, Confusión y Medio Guerrillero, Guardias Civiles en la Guerra Irregular Española del 36 al 52. Bien, cuando estuvimos hablando de cómo montar este acto, evidentemente, presentar y que Arnau estuviese hablando todo el rato sobre un libro que prácticamente nadie se ha leído es absurdo. Sí. Vale, entonces, ¿cómo lo vamos a articular? Pues vamos a entablar un diálogo abierto, después también habrá un turno de debate por si queréis aportar cosas, preguntar alguna dudilla, temas que os interesen. Vale, entonces, la primera pregunta es: nosotros, bueno, la historiografía desde los años 70 hasta nuestros días, ha estudiado más el antifranquismo, los partidos de la oposición, la lucha guerrillera, los movimientos vecinales, pero menos el franquismo, ¿vale? Entonces, este libro, vais a ver a lo largo de toda la exposición, que habla sobre la guerrilla, pero desde el punto de vista de los que combatieron la guerrilla, es decir, que no es el foco. Entonces, mi primera pregunta, que me la son dos, es, primero, ¿cómo llegas al tema de estudiar el movimiento antipartisano? Y segundo, si crees que es importante estudiar la otra cara, los perpetradores, ¿no?, que se llaman ahora. Sí. Pues bueno, lo primero, muchas gracias por dejarnos la librería, este espacio para hacer la presentación en Sevilla, que de hecho conozco la librería por culpa de Leticia, que precisamente ella vivía aquí en Calle Feria y venía con su hermana a comprar libros aquí, entonces me hace ilusión poder estar aquí en la Fuga. Y bueno, muchas gracias por la presentación. De nada. Es un placer hacer este acto contigo, me hace mucha ilusión. Y en relación con las preguntas que me planteas, pues ¿por qué investigo a los guardias civiles? Pues esa pregunta me la hice en su momento y me di cuenta que era por un trauma familiar. O sea, que yo investigué a la Guardia Civil, al principio no me di cuenta, pero luego dije, claro, yo estoy haciendo esto porque dos guardias civiles mataron a mi bisabuelo. Entonces la respuesta es rápida, ¿no? Sí. Esos señores de la foto aparecen ahí como resultado de que se cargaron en su momento a un antepasado mío, ¿no? Y entonces en mi familia, sobre todo con mi abuela materna, que era la hija de este represaliado, en el año 48 lo fusilan dos guardias civiles, eso luego podemos entrar más en detalle, en mi familia siempre hubo bastante silencio en torno a qué le había pasado a Manolo el Pastor, ¿no?, que era mi bisabuelo. Entonces mi abuela, durante muchos años, a pesar de que yo le insistía mucho, porque yo creo que desde pequeño me gustaba mucho la historia, le insistía, abuela, pero tu padre, ¿pero qué le pasó? Yo sabía que lo habían matado. Por eso es que le había pasado exactamente. Entonces mi abuela, durante toda su vida, hasta que ella enfermó de Alzheimer y se murió, contó una mentira. Ella contaba que a mi bisabuelo, a su padre, lo habían matado dos guardias civiles porque habían ido a hacerle un registro a su casa. Hablamos del año 48, o sea, hacía 10 años que la guerra, 9 años que la guerra había terminado. Y entonces le hacen un registro en casa y le encuentran supuestamente una escopeta. Se ve que mi bisabuelo se pelea con los dos guardias civiles y de la pelea le pegan un tiro y lo matan. Y yo desde pequeño, yo qué sé, es curioso esto, pero yo de pequeño no me lo creía esto. Yo decía, bueno, pero, claro, aquí me voy a divagar un poco, pero claro, yo en mi mente de persona nacida en los 90, a mí esto de que la policía te pega un tiro porque sí, no me... Yo, no, la policía nos protege, ¿no, abuela? Que dices tú ahora de que le pegaron un tiro a tu padre. Claro, ¿no? La ignorancia de esa edad, ¿no? Pero mi abuela insistió siempre hasta que se fue en que le habían pegado un tiro por la escopeta. Pero a mí nunca me había cuadrado. Y entonces cuando yo hice grado de historia, hice máster, empecé la tesis, quería hacer la tesis sobre este tema para entender realmente a ver qué le había pasado al bisabuelo. Y entonces yo llego un buen día al archivo general, al militar de Zaragoza, y encuentro el Consejo de Guerra donde se explica el asesinato de mi bisabuelo. Y ahí se cae toda la historia de mi abuela. Porque en ese pedazo de Consejo de Guerra de 500 páginas, en lo que se explica es un operativo antiguerrillero. Es decir, un operativo contra la guerrilla antifranquista. Y dije, hostia, a ver qué hay aquí. Aparecía Manuel Sesé, que era el bisabuelo, ¿no? Y entonces cuando uno se pone a leer esa documentación, pues aprende muchas cosas que mi abuela nunca había contado. La primera de todas era el nivel altísimamente de politización que tenía mi bisabuelo. Mi bisabuelo, anarquista número uno de la localidad. Mi bisabuelo ha nacido a principios del año 1910. Él de jovencito trabaja en un pueblo, o sea, él nace en el somontano Cense, en el Pripirineo aragonés, y era pues un jornalero campesino de lo que tocara, ¿no? Y él se va a trabajar a Valencia y a Barcelona, y ahí se politiza, pues evidentemente, en aquella zona con el anarquismo, ¿no? Y entonces, claro, todas estas cosas yo no las sabía, las descubro por la documentación que guarda la dictadura de mi bisabuelo. Anarquista, estalla la sublevación y mi bisabuelo se apunta ¿a dónde? A la columna de Durruti, lo número uno de los anarquistas, ¿no? Él se va con la columna de Durruti, es decir, un tío altamente politizado. Acaba la guerra, cae el frente de Aragón, la unidad desmovilizada que se convierte en la 26 división y él vuelve a su casa. Él no tenía delitos de sangre, estaba más o menos tranquilo y el alcalde falangista. Todo esto es la documentación, todo esto lo sabemos por la documentación, por el archivo siempre habla. El alcalde falangista era su amigo y le dijo, Manolo, van a venir a por ti. Y Manolo se fue al monte. Allí no había monte realmente, aquí eran cuatro barrancos, él se esconde, estamos hablando del año 38, y durante esos meses, él se pasa un par de meses ahí, la Guardia Civil no lo encuentra y le empiezan a zurrar a mi bisabuela. Eso está en la documentación también. Porque aparecen ciertos relatos de interrogatorio donde tú rápidamente entiendes que están torturando a alguien o no, ¿no? Entonces mi bisabuelo se entera de que la están torturando y se presenta. Que lo detengan a él y no a la mujer, ¿no? Todo esto es un poco para que veamos el proceso del bisabuelo y por qué existe ese libro, ¿no? Entonces el bisabuelo pasa ante un consejo de guerra. Lo más normal es que le hubiese caído condena de muerte, pero él se salva de la condena de muerte porque él salva al cura del pueblo. Cuando está ya la guerra y está la revolución en esos espacios controlados por el anarquismo, él, como presidente del comité local de la CNT, dice que por encima de su cadáver matan a alguien de Peraltilla, que era su pueblo, ¿no? Entonces protege a la gente derecha del pueblo y protege al cura. Y esto luego, cuando pasa por el Consejo de Guerra, alguien habla y dice, no, es que Manolo salvó al cura. Yo creo que esto es lo que le salvó a él de la pena de muerte. 20 años de prisión, se va a la cárcel, lo pasa fatal, casi se muere en la cárcel, sale a los 5 años con una libertad provisional. Y estamos hablando de un tío altamente politizado, que esto en mi familia nunca se había hablado. ¿Dónde se mete Manolo? Pues en el órgano de resistencia antifranquista de Barbastro. ¿Qué hace ese órgano a partir del año 44? Ayudar a la guerrilla antifranquista que combate contra la dictadura en ese espacio, ¿no? Y aquí ya acabo, hacemos la introducción gracias a Manolo, al bisabuelo. Manolo tiene muy mala suerte. Manolo tiene muy mala suerte porque él es enlace de la guerrilla, uno de los principales enlaces de la zona. Y hay un guerrillero muy tonto, estamos en confianza, vamos a hablar de forma coloquial, hay un guerrillero muy tonto. Los guerrilleros tenían prohibido apuntar la identidad de los enlaces. Pues este guerrillero se salta a la norma guerrillera y tiene una libreta con la identidad de sus enlaces. Manolo era el enlace del tanque, que era este guerrillero. El tanque lo pilla la Guardia Civil y le pegan un tiro en un combate. Le registra la ropa. No, no, coño, una libreta, ¿eh? Yo me imagino la Guardia Civil, coño, que tiene el tío aquí a toda la comunidad. Vamos a hacer broma de esto. Abre la libreta y aparece Manolo. Entonces el servicio de información de la Guardia Civil monta un operativo, van a por toda la red antifranquista de la zona y van a casa de Manolo. Y aquí es donde entronca la historia de la abuela, de mi abuela Rosita, con lo que yo descubro en el archivo. La abuela dijo, es que mi padre tenía una escopeta. No. La Guardia Civil va a la casa de mi familia, esto hablamos del 18 de enero del 48, hacen un registro, los picoletos ya sabían lo que había, le hacen un registro y aparece una metralleta, no una escopeta, una metralleta y munición de guerra. Los guardias civiles lo sacan de la casa, se lo llevan un poco alejado a la afuera del pueblo y le aplican lo que comúnmente conocemos como la ley de fuga, ¿no? Bajo el subterfugio de que ha intentado escapar, lo han asesinado. Evidentemente Manolo no intentó escapar, era un asesinato a sangre fría, como demostraba la propia documentación de la Guardia Civil, ¿no? A él le pegan un tiro que la propia documentación que guardamos de la autopsia acredita con compañeros antropólogos como Laura Muñoz Encinar y demás, antropólogos forenses, que cuando tú te lees la autopsia que le hacen a mi bisabuelo, la bala le entra por aquí, le estalla el cráneo y le sale por la ceja contraria, ¿no? Es decir, la bala hace así y descendente. Los guardias civiles que hacen el operativo, en el informe falso de ley de fuga, dicen que le han disparado a 500 metros y que le han alcanzado varias veces. La autopsia dice que tiene una herida en la cabeza y que hace así. Es decir, Manolo estaba sentado, ¿no? Esto lo sabemos gracias a esa documentación. Mi abuela Rosita estaba en la casa aquel día, junto a su madre y a sus hermanos, y nunca habló de ello. Tal era el trauma, eso no sé si luego a lo mejor lo comentamos, el tema de los traumas generacionales y demás. Tal fue el trauma de la abuela Rosita que ella se murió sin querer contar lo que había pasado aquel día, ¿no? Ella convirtió la escopeta, que era algo de caza, ¿no? O sea, la metralleta, perdón, en una escopeta, ¿no? Para quitarle el componente político a la historia del bisabuelo. El libro existe porque dos guardias civiles, Marcelino García y Agustín Serrano, le pegaron un tiro a Manolo. Mira, hay dos cosas que han, bueno, dos ideas, la misma idea, pero la has dicho dos veces. Primero, cuando habla, ¿no?, de que él está en el 48 y acaba la guerra. Después vuelve a decir otra vez, la guerra ha acabado. Pero claro, una de las tesis de tu obra, que no es solamente tuya, que la compartes, de hecho con Alejandro veníamos en el coche comentándola, es ese alargamiento hasta el año 52 de la guerra. Es decir, no, generalmente siempre se ha dicho, ¿no?, que el 1 de abril cautivo y desarmado el ejército rojo, ahí acaba la guerra. Pero primero, son otras veces dos preguntas. Uno, ¿crees que es complicado, no solamente la historiografía, sino en la sociedad, que cambie ese chip de no, acabó el 1 de abril? Y segundo, ¿por qué lo alargas hasta el 52? ¿Por qué no acabas tú en abril del 39, claro, y lo alargas hasta el 52? Pues empiezo por el final, así no se me olvida la segunda pregunta. Hablamos de que acaba en el 52 porque la Guardia Civil y el propio régimen franquista, la documentación interna, es decir, no aquella que tiene que irse a la propaganda o a que la gente la conozca, sino la documentación política y militar que es para consumo de la propia dictadura, del propio Franco, de los grandes generales, del director general de la Guardia Civil, ellos hablan en esa documentación de que han conseguido eliminar a la guerrilla en el año 52. Quedan guerrilleros después del 52, pero están muy aislados, de Juan y Bedoya en el norte, en Granada queda alguno por allí en el monte, pero son ya cuatro y el gato, ¿no? A los otros ya se lo han cargado, o están en prisión o están exiliados. Entonces, el 52, porque la propia dictadura nos explica en esa documentación que he encontrado durante todos los años de investigación que efectivamente la guerra no termina en el 39. Al punto de que esta documentación es explícita en cuanto al lenguaje que utiliza. El propio Franco, en el año 44, te está firmando órdenes y decretos donde está diciendo que la lucha contra la guerrilla antifranquista en esa década de los 40 es en sí misma la continuación de lo que había pasado desde julio del 36. Es decir, una cosa es lo que la dictadura vende, es decir, la guerra acabó en el 39, somos los vencedores y hemos traído la paz, que es lo importante, entender que el régimen se presenta como el que ha traído la paz después de una república desastrosa, etcétera. Pero luego la documentación de carácter interno, cuando vas al archivo, habla una versión totalmente distinta, ¿no? Y nos demuestra, y es lo que intento yo hacer en la tesis y luego en el libro, demostrar que efectivamente no es que los historiadores nos levantamos un día diciendo, pues no, por la guerra no acabó en el 39 porque nos da la gana. No, es que la documentación de la dictadura nos habla de esa realidad, ¿no? Entonces, el archivo, al hablar, nos ha ofrecido una nueva visión de lo que podemos interpretar por guerra civil española, ¿no? Yo ese trabajo que hago de intentar explicar la guerra como algo de larga duración no es algo que me invente yo, es decir, hay otros compañeros como Jorge Marco o Mercedes Yusta que ya habían publicado previamente sobre la necesidad de entender que la guerra quizá no acaba en el 39, que la guerra no es algo que dure solo 3 años, sino que lo que ocurre en los años 40 en el marco de esa lucha contra la guerrilla quizás podríamos hablar de que era la continuación de la Guerra Civil, ¿no? Entonces yo desde que empecé a estudiar historia y había leído a Jorge Marco y a Mercedes Yuta, a mí esto se me metió en la cabeza, porque también me ayudaba a entender el asesinato de mi bisabuelo. Porque una de las cosas que yo no entendía era por qué dos guardias civiles en el año 48 por una escopeta le pegan un tiro a alguien. Digo, la podría entender si eso pasa en el 37. Y que le pillan la escopeta y un tío de izquierda, no sé qué, pum, pum, pam. Pero en el 48, digo, ¿este señor por qué lo han matado? Claro, lo entendemos cuando hay un contexto, ¿no?, de lucha política, de comunistas, anarquistas y socialistas que están en el monte sobreviviendo y luchando y poniendo en jaque a la guerrilla. Entonces, por ahí un poco, pues, es la síntesis que podemos hacer con el tema de la cronología. La documentación de archivo es muy chivata y deja en muy mal lugar a la dictadura, porque desmonta esa visión de la dictadura portadora de la paz en los años 40, cuando luego la vemos y hacemos una relectura, decimos, no, si el propio Franco te está asumiendo que España no está en paz en el año 44 o en el año 48, ¿no? Esta te va a sorprender porque no pensabas tú que en tu presentación fuera a hablar de Fra Gribadni. En los años 60 se acuña, ¿no?, el concepto de Spain is different, España es diferente. Claro, tú después en el subtítulo, guerra antipartisana, como pasa en Italia, como pasa en Yugoslavia, como pasa la resistencia francesa, como pasa también en Grecia. Entonces, ¿hasta qué punto hay similitudes y diferencias con ese movimiento que tú llamas antipartisano a la guerrilla? Es decir, ¿España es tan diferente o, si sacamos el foco de lo local, lo nacional y lo ampliamos a lo europeo, España se parece más a Europa de lo que nosotros mismos pensamos? Claro, se parece mucho y de hecho es precursora en muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que intenté plantear en la tesis y luego en el libro era el hecho de romper el Spain is different de Fra Gribadni, que además es muy exitoso porque al franquismo le ha permitido blanquearse, ¿no? Todos entendemos por qué el franquismo tarda tantos años en conseguir que la economía tire para adelante. Pues porque era, ¿no?, todos estos mitos que tenemos ahí, que lo hemos comprado y que son realmente muy útiles porque han permitido tener una imagen muy edulcorada del franquismo, ¿no? O las costas de los pantanos, decía, no vamos a entrar porque ya sabemos lo que estamos hablando, ¿no? Y lo consiguen con esto del Spain is different, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de este libro era demostrar varias cosas, pero una, y empiezo por ahí, soy breve, era demostrar algo que para mí era muy importante. Yo, que soy de los 90 y me pilló la serie esta de la de Bella Ciao, que se hizo, ¿cómo se llama la serie? Que se me ha ido el salto al cielo. La Casa de Papel, ¿no? La Casa de Papel es una serie muy famosa, ¿no? Y esa serie hizo muy famosa la canción, que en Italia es conocida desde los años 40, de Bella Ciao, que es una canción partisana, una canción de una reivindicación de la lucha partisana contra los invasores alemanes y contra los colaboracionistas fascistas italianos, ¿no? Claro, a mí me llama mucho la atención cuando se puso esto de moda. Coño, que la gente la cantaba sin saber de qué estaban hablando. Entonces estaban hablando de partisanos italianos, es decir, de luchadores antifascistas de Italia. Bueno, los primeros luchadores antifascistas echados en el monte que combaten al fascismo, antifascistas por tanto, no son italianos, no son yugoslavos, no son soviéticos y no son griegos. Son andaluces. Son los de esta provincia y los de Huelva y los del sur de la provincia de Badajoz, extremeños, porque esa zona, que está controlada casi desde el primer momento por las tropas rebeldes, es zona donde la gente de la Sierra Norte de Sevilla y de la provincia de Huelva se echa al monte. ¿Por qué se echan al monte? Porque se los van a pelar, hombres y mujeres, sin distinción, se los van a pelar las nuevas autoridades fascistas, ¿no? Entonces se echan al monte. ¿Por qué está esa gente en el monte? Porque son antifascistas. Los primeros partisanos, los primeros luchadores antifascistas son andaluces, gallegos también si lo queremos ver desde una óptica más general, pero son principalmente andaluces, al punto de que la primera guerra antipartisana, es decir, la primera guerra en Europa contra guerrillas antifascistas, no es en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La primera guerra antipartisana en el contexto europeo la dirige y la organiza un señor que aquí es muy conocido en esta ciudad, que se llama Quipo de Llano. Quipo de Llano es el primer militar europeo que en suelo europeo, no colonial, no en Marruecos, no en Cuba, no en Filipinas, en suelo europeo, tiene que hacer frente a una guerra contra un grupo de guerrillas, es decir, una guerra regular, asimétrica y demás, ¿no? Por tanto, para mí en el libro era muy importante utilizar conceptos como el de guerra antipartisana, porque lo que yo quería era homologar el escenario español con el europeo, pero no solo eso, sino además demostrar, porque la documentación es impepinable al respecto, que las primeras agrupaciones y partidas guerrilleras antifascistas son republicanas. Y bueno, ya que estamos hoy en Sevilla, pues vamos a hacer también alarde de ello, de que son sevillanas onubenses y de la provincia de Badajoz. O gallegas en el caso también de Galicia, ¿no? Pero vamos a hablar del sur, pues son del sur. Yo como historiador, cuando pillo un libro, lo primero que hago es irme a las fuentes documentales. Y es verdad que si tú coges este libro, te han recorrido un montón. Entonces, vuelvo otra vez, los dos me gustan. Primero, lo hemos comentado antes en la previa, que te lo preguntaba Alejandro. ¿Qué tendrías que decir tú o cómo te tocan las narices, por no decir otra parte del cuerpo, cuando tú te tiras 5, 6, 7, 10 años investigando, consultando, te ha dicho el legajo, la causa donde está tu bisabuelo, son 500 páginas. Tú vienes de haber estado investigando el ayer y hoy en el archivo militar, yo vi lo que te habían dejado, ahí hay por lo menos 1000 y pico. Y más. Claro, después te dice, no, pero lo que tú escribes, todo lo que está aquí en este libro, es porque tú eres rojo. Claro. ¿Vale? Y después, intrahistoria de los archivos. Explícanos primero cómo se siente, qué se siente, el descubrir, por ejemplo, eso que tú has descrito de la causa de tu bisabuelo, impactante. Claro. Es decir, que la labor del historiador en el archivo. En el archivo. Pues mira, que vamos a hacer al revés, voy a empezar por el principio y vamos por el final. Es un combate perdido. O sea, el de intentar discutir o... ¿no? O sea, hay gente, por más que tú le intentes explicar las cosas y tú te presentes como un profesor, en mi caso yo trabajo en la universidad, podría ser en el instituto o lo que fuera, ¿no? Pero al final hacemos investigación que tiene un método, tiene un trabajo, tiene una credibilidad, tiene una valoración entre iguales, ¿no? Que cuando publicas un libro o escribes un artículo, hay una valoración, hay una revisión, incluso si es un artículo, ¿no? Es decir, hay una validación académica de que eso que tú estás poniendo tiene un sentido, tiene un método y tiene una lógica, ¿no? Y además tiene una verdad. Esa gente que no lo va a entender nunca. No lo entienden nunca. Yo me lo encuentro en muchas presentaciones, porque hay gente despistada que a lo mejor ve a los dos guardias civiles y viene pensando que esto va a ser una presentación donde va a hacer una exaltación del cuerpo. Y, hombre, yo hablo las penas y las miserias de la Guardia Civil, pero también exalto cierta figura del cuerpo, por exalto. Lo podemos luego comentar, ¿no? De las miserias que ellos viven, ¿no? Que es una visión más social. Pero que me encuentro esto, que luego vienen a la presentación, yo doy una visión, pues en la que yo aporto en ese libro. Y que, pues usted, ¿cómo puede usted decir esto? Esto todo inventado porque usted es un rojo, ¿no? Yo no discuto, o sea, que me parece una pérdida de tiempo. Si quieres entenderlo bien y si no, no hay espacio para el debate y para el entendimiento, ¿no? Entonces por ahí acabo rápido con esa respuesta. Por la parte del archivo, el archivo es fundamental. O sea, por ejemplo, esto que es un resultado de una tesis doctoral, yo me he pegado desde 2019, pues mira, yo creo que visité 23 o 24 archivos de norte a sur de España. Una vez lo calculé, los kilómetros que había hecho para hacer ese libro, y creo que eran como tres vueltas a la tierra, a la circunferencia de la tierra, de Granada a Sevilla, de Sevilla al Ferrol, de no sé qué, eran en esos 4 años, eran tres vueltas a la circunferencia, era una cosa, que cuando yo lo calculé, eso no puede ser real, y ChatGPT me confirmó que si era esto, la circunferencia eran tres vueltas, o sea que ChatGPT no se equivoca en eso. Entonces el archivo es fundamental porque nos da luz sobre cosas que no tenemos otras fuentes, ¿no? En el caso, en lo que os he contado de la familia, pues es paradigmático, ¿no? Porque te permite, en mi caso, ¿no? Me permitió, primero, entender a mi abuela porque había mentido, claro, porque tenía un trauma del demonio, sin trabajar evidentemente a nivel psicológico, pero luego hay muchas otras cuestiones que te aporta ese archivo, ¿no? Como lo que he comentado de, coño, historiadores como Jorge Marco, Mercedes Yusta, ¿no? Te están diciendo, oye, da la sensación de que esta lucha antiguerrillera tan fuerte nos permitiría hablar de que quizá la guerra no acaba en el 39. Pero nos faltaba encontrar la documentación que nos dijera si la dictadura entendía si esto podía ser real, nuestra interpretación, o esto era más que nosotros, se nos estaba yendo la chaveta, ¿no? ¿Vale? La documentación nos permite ahora entender que efectivamente la dictadura asume que la guerra sigue hasta esos años, ¿no? Pero además esta pregunta me gusta mucho, porque yo soy muy de hacer apología del trabajo de archivo, porque nos permite conocer cosas que nadie se había preocupado en conocer hasta ahora. Por ejemplo, ¿qué pasa? Y ahora voy a dar aquí un poco un giro de, ¿no?, una vuelta. ¿Qué pasa con las mujeres de los guardias civiles? Que esto es una pregunta que nadie se había hecho. Porque pensamos en los represores, pensamos en que son unos asesinos, muchos lo son, evidentemente, son torturadores, además profesionales, pero esta gente tiene una familia. Y en el caso de la Guardia Civil, no es que tenga solo una familia. Es que el guardia civil que combate a la guerrilla en la Sierra Norte de Sevilla, normalmente ese guardia civil no es sevillano. Es cántabro, es aragonés, es de Segovia, es de Guadalajara, pero no es sevillano. ¿Qué significa eso? Que se trae a su familia a la Sierra Norte de Sevilla. Y claro, tú te estás trayendo a tu familia a un contexto geográfico y temporal, evidentemente, donde hay una zona de conflicto, de guerra, porque estás combatiendo los señores de Tricornio contra unos guerrilleros que están en el monte, armados, bien capacitados y que presentan batalla, ¿no? Coño, entonces nadie se había preguntado, uy, y cuando llega el Guardia Civil con la familia, ¿qué pasa con la mujer del Guardia Civil? Claro, ¿quién nos puede aportar esa información? Los descendientes de esos guardias civiles que quieran hablar, que es difícil, pero alguno habla, o la documentación de archivo. Entonces, para eso es útil el archivo, para darle luz a sujetos históricos como la mujer de un guardia civil que no se había trabajado hasta ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro recojo algunos testimonios, ahora que estoy intentando hacer la segunda parte, intento aportar nuevos que he encontrado, he encontrado documentación en el archivo tan heavy como la siguiente, y soy breve para la otro salto, pero es que esto, cuando lo encontré dije, esto es un tesoro. Encontré un consejo de guerra que se abre en Maro, en la provincia de Málaga, en la Sarquía, es una zona de actividad guerrillera tremenda, ¿no? Frigiliana, Maro, Acebuchal y demás. Entonces ahí la Guardia Civil va a sangre y fuego. O sea, que la sangre y fuego es a cometer crímenes de guerra a tope, ¿no? Hablando coloquialmente. Bueno, en el año 47, en Maro, en esa pequeña localidad de la Sarquía malagueña, la guerrilla le tiene una emboscada a dos guardias civiles. Una emboscada para desarmarlos, no para matarlos. Pasa que los guardias civiles responden con abriendo fuego, y los guerrilleros hay que abrir fuego y se cargan a los dos guardias civiles, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que es muy interesante. Que se abre una espiral de violencia. Los guardias civiles, compañeros de estos dos que han caído en combate, entran en rabieta. ¿Y qué es lo que hacen? Van a sangre y fuego contra la población de Maro, de Frigiliana, de Acebuchal, van a sangre y fuego. Van tan a sangre y fuego que esta documentación de archivo que yo he encontrado aparece de golpe, en esa, tú vas pasando páginas y aparece detenido el cortijero de no sé qué de Faro, de Maro, detenido el cortijero de Frigiliana, detenido el cortijero de Acebuchal. Y de golpe pasas otra página y aparece la mujer, la viuda de uno de los dos guardias civiles, que va voluntaria a hablar con el juez instructor que está llevando la investigación contra todos estos supuestos enlaces de la guerrilla que los ha detenido la Guardia Civil como venganza por el asesinato de estos dos guardias civiles, y que, aparte de meterlos en un consejo de guerra, los están reventando a palo en el cuartel en Maro, ¿no? Bueno, pues va la mujer, la viuda, o sea, imaginémonos el contexto, ha perdido a su marido, el trauma que tiene que ser eso, y a las dos semanas va al juez instructor a pedirles audiencia con él. Y el juez instructor abre un par, ¿no? le abre una declaración para ver qué quiere declarar ella. Y la viuda de Guardia Civil declara que, por favor, solicita a la Guardia Civil de Maro, Frigiliana y Acebuchal, que cese en la violencia perpetrada contra los convecinos, porque son sus vecinos de ella. Ella los conoce. Que pare ya, porque no tienen nada que ver con la guerrilla y no tienen nada que ver con el asesinato de su marido. Eso nos permite ver, primero, el nivel de violencia de la Guardia Civil en esos entornos rurales, y luego la capacidad de agencia y de actividad de esas mujeres, de la Guardia Civil, en este caso de una viuda, que tiene que ir al juez instructor y decirle, por favor, dígale usted a los compañeros de mi marido que paren, que esta gente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, la documentación nos habla de esos espacios que se hubiesen perdido. O sea, porque eso la oralidad no lo ha guardado. No tenemos testimonios que nos expliquen lo que pasa en Maro con esta señora, ¿no? Con esta viuda. Es muy chulo. O sea, esta documentación me voló la cabeza. Me imagino una señora, más no era precisamente joven, tenía 40 y pico años, viuda, con hijos. O sea, te has quedado en la ruina económica en ese momento. Y tener que ir a un juez instructor y decirle, por favor, pide usted a los compañeros que paren, porque es que están encarcelando todo el pueblo. O sea, es una cosa muy tremenda, ¿no? Bueno, es interesante lo que tú estás contando, porque enlazo con la siguiente, que también lo toca David en su libro de Verdugo del 36, y es la violencia, hasta qué punto, porque tú has hablado de guardias civiles, igual que guerrilleros, Claro, porque entendemos, ¿no?, la violencia como mecánico. El Guardia Civil, pues, tiene que reprimir, el guerrillero tiene que reprimir, pero claro, ahí hay unos agentes que sí la ejercen y otros no. Yo recuerdo un capítulo donde hay un Guardia Civil que coge a una persona y dice, yo, haz como que te pego porque está mi capitán al lado. Claro, ese no quiere pegar, pero hay otro que se pone las botas y se mostra que me voy a hinchar. Pues duermo tranquilo. Claro, reflexiona, o tendrá que reflexionarse sobre qué es lo que me hace a mí ser violento, qué es lo que no, qué contexto, tanto de unos, que la voy a recibir, como los guerrilleros, porque los guerrilleros también tú nombras en el libro, hay veces que le ponen notita, el otro día estuviste aquí comiendo una sardina, estaba a puntito mientras estaba haciendo de vientre, y estaba a puntito, y si hubiera querido te hubiera reventado. Y no lo he hecho porque no quiero, y hay veces que se te enfrentan. ¿Vale? ¿Qué es lo que qué es lo que les lleva a uno y a otro el poder o el querer ejercer la violencia o no? Eso, yo, es la parte que más me gustó de escribir el libro, que es esa parte de historia social, de ver cómo actúan y cómo rompen ciertos esquemas que podemos tener, ¿no?, como prefijados en la mente, ¿no? Pensamos en el guerrillero de una forma y en el Guardia Civil de otra, ¿no? Pensamos en el Guardia Civil como el brazo ejecutor de franquismo, como un ser violento, represor. Spoiler, muchos lo son, evidentemente, pero hay otros tantos que no quieren ejercer violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la Guardia Civil, Es muy interesante. Yo disfruté mucho investigando esta parte de toda la temática que yo podía trabajar, porque es lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué hay un guardia civil? Por ejemplo, Manuel Gómez Cantos, ¿no?, que en esta provincia también lo conocéis, porque en su momento se puso las botas cargándose a todo el mundo a la serranía. ¿Por qué Manuel Gómez Cantos, en su haber, tiene más de un centenar de asesinatos, tanto ordenados como que él participase? ¿Por qué Manuel Gómez Cantos tiene más de 100 personas a sus espaldas que son asesinadas por su orden o por su acción directa? ¿Y por qué luego hay otro guardia civil, como el que tú acabas de decir, que eso está registrado en el libro, ¿no? Está explicado con detalle, ¿no?, de cómo ese guardia civil conoce al paisano y le dice al paisano, oye, mira, vamos a ver, grita que está mi jefe aquí, grita, y el otro, ¡ay, ay, ay, ay! Y sale, porque eso lo cuenta, salen cogiéndolo, el otro así, pero no lo habían dado. ¿Por qué? Porque era su vecino y no le quería pegar. Entonces, ¿por qué? A mí esto era lo que me volaba la cabeza. Aquí entra la psicología, la sociología, la antropología, ¿no? ¿Por qué Manuel Gómez Cantos es un cabronazo? ¿Y por qué este tío decide no pegarle a su paisano? Para que entren en juego muchas cosas, muchas lógicas. No nos da tiempo a meternos, porque estaremos aquí. Yo estaré aquí hablando hasta que se haga de día, ¿no? Pero cuatro claves que podemos comentar un poco, por ejemplo, que regulan esos niveles de violencia, son los mandos que tú tienes encima. La Guardia Civil es un cuerpo militarizado, es un cuerpo policial. Hoy en día sigue siendo un cuerpo policial militarizado, y en este momento lo es, porque de hecho en el 40 es cuando cambia de fuerza policial de orden público a fuerza militar, ¿no? Entonces la Guardia Civil tiene unas problemáticas internas muy interesantes, porque es muy jerárquica y es muy dura para con el propio interno, para con el propio componente de la Guardia Civil, ¿no? Entonces yo en el libro lo que trato de demostrar, entre otras cosas, es que mucha de la violencia que se ejerce contra el campesinado, contra los enlaces de la guerrilla, contra la guerrilla, depende mucho del tipo de mando que está al cargo de ciertos espacios. Claro, si tu jefe es Manuel Gómez Cantos, pues estás jodido, ¿no? Si tú eres guardia civil, no, eres gallego, y te envían a la serranía de Sevilla, y llegas allí, y el jefe es Manuel Gómez Cantos, o en Granada es Rafael Caballero Caña, pues como decimos en mi tierra, has bebido oli, ¿no? Has bebido aceite, ya la has liado. ¿Por qué? Porque este tipo es un sociópata y un psicópata, eso es lo primero. Y además es un tipo que es un señor de la guerra. Él está construyendo su espacio de poder en este contexto que le ofrece la guerra o luego la dictadura, y lo está construyendo en base a su propio trabajo, pero al de sus subordinados también. Entonces este tipo de mandos, como Caña o Manuel Gómez Cantos, exigen un nivel de violencia discrecional y total a sus subordinados. Al punto de que si estos subordinados no ejercen la violencia de la forma que se espera, hay guardias civiles que acaban asesinados a manos de guardias civiles. Es paradigmático el caso de los tres guardias civiles de Mesas de Ibor en Extremadura, que por orden de, y no he dicho el nombre en balde, Manuel Gómez Cantos ordena el fusilamiento sin juicio. Él ordena el fusilamiento de tres guardias civiles porque han sido cobardes ante una acción guerrillera. Hay unos guerrilleros en Mesa de Ibor que atacan el pueblo, desarman a los guardias civiles. Los guardias civiles, claro, eran tres guardias civiles allí y llegaron 20 guerrilleros, los desarman rápido, por una cuestión numérica. Pues llega el jefe de la comandancia, Manuel Gómez Cantos, y decide fusilar a los tres guardias civiles. Claro, si tu jefe llega a ese punto de dureza para con las unidades que están asumiendo, es lógico pensar que ese Guardia Civil va a aplicar mayor violencia. Porque tiene miedo a acabar ante un consejo de guerra, tiene miedo que lo fusile el propio mando. O tiene miedo a una cosa que es muy importante en los años 40, que se llama el paro. El paro es hambre, el paro es irte a la mierda, tú y tu familia. Entonces muchos de estos guardias civiles son pragmáticos. Y si me toca torturar, pues muchos de estos tipos aprendieron a torturar. ¿Y lo harían de mala gana? Pues muchos lo harían de mala gana. Otros lo harían encantados, porque eran auténticos sociópatas o psicópatas. Ya ahí de un psicólogo ya nos ayudaría a entender mejor, ¿no? Pero es una respuesta muy clara, ¿no? Y además, y con esto acabo y vamos a otra pregunta, es muy interesante en relación con la Guardia Civil diferenciar la tropa de la oficialidad. Yo me di cuenta muy claramente que la oficialidad es franquista. Es franquista. Son católicos. Gente de orden, o sea, la oficialidad hablamos de la gente que lleva muchos años en la Guardia Civil o que habían sido parte del ejército, ¿no? Es gente, por tanto, que lleva desde que tiene 16 o 18 años siendo militar en ese espacio. Ultracatólico, ultranacionalista, evidentemente misógino, patriarcal, no hace falta ni mencionarlo, ¿no? Claro, la dictadura franquista le está dando el espacio idóneo para sentirse cómodo. Entonces, desde julio del 36 en adelante, gente como Queipo de Llano, Manuel Gómez Canto, Rafael Caballero Caña, Iriarte, quien sea, aquí podemos hablar de muchos de estos, se sienten parte del proyecto político que les permite, o sea, que les ofrece el franquismo. Y se convierten en franquistas. Coño, ¿cómo no se van a convertir en franquistas si es que ese espacio no solo se sienten cómodos a nivel ideológico, sino que les está promocionando? Se están enriqueciendo económicamente. Están ascendiendo en el generalato, ¿no? O sea, en el escalafón militar. Coño, son unos privilegiados. Entonces son franquistas, porque se benefician del régimen por un lado y porque lógicamente, coño, pero si es que es lo suyo. Y los comunistas son unos hijos de puta a los que hay que fusilar, literalmente, hay que hacerlo. Hay que acabar con la anti-España. No, ahí no vamos a entrar, si no vamos, pero tú lo sabes, hay que acabar con la anti-España. Hay que acabar, hay que exterminarlo de raíz. Y exterminarlo de raíz significa matarlo. Hombre, mujer, 16 años o 70, da igual, el exterminio, ¿no? Entonces, claro, eso es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Y en cambio la tropa, como los señores de la foto, que son jovencitos, más o menos los que aparecen ahí, no son muy mayores, esa tropa entra a la Guardia Civil iniciada la guerra o acabada la guerra, porque la Guardia Civil necesita gente de nuevo ingreso. Años 40, hambre, precariedad y mucho paro. Coño, la Guardia Civil es un espacio para tener un salario para toda la vida. Tienes tu economato donde comes gratis o subvencionado por el Estado, oye, vas tirando, ¿no? Casa cuartel. Casa cuartel, no te vas a mojar si llueve. O bueno, alguna sí, pues hay una casa cuartel que tela, ¿no? Pero bueno, este Guardia Civil de nuevo ingreso, que es jovencito, y entra a la Guardia Civil en esos años 40, yo lo que he visto es que no es un Guardia Civil franquista. Ojo, en los años 60 o 70, cuando los vayamos a revisar, a lo mejor ya se han hecho franquistas. Pero en ese momento no. Y son esos guardias civiles que tienen esa confrontación con esa oficialidad, ¿no? Una oficialidad marcadamente franquista y dos chavalitos jóvenes, andaluces y gallegos sobre todo, porque son los que más miseria tienen, o de Castilla, que se meten a la Guardia Civil a sobrevivir. Y de golpe se ven que en lugar de estar en una cárcel protegiendo o en una cuerda de presos, llevando a los presos, que es lo que siempre había hecho la Guardia Civil, pues se encuentran que de golpe están en la Sierra Norte de Sevilla pegando tiros. Y no se lo esperaban, ¿no? Entonces tienen que lidiar con sobrevivir con los mandos que, ojito, que no acabe en la prisión tu militar, por no decir lo que yo te mando, o sea, por no hacer lo que yo te mando, ¿no? Es complejo, hay muchas aristas, ¿no? Bueno, vamos a saltar del 48 al 2025. Vale, un salto ahí curioso. Es verdad que es paradójico, ¿no?, que cada vez, este es un ejemplo, hay libros de franquismo, lo que hablamos antes, una casa no ha escrito la biografía de Franco en 60, Franco Faz de Fernando Hernández también para divulgación. En redes sociales, uno de Granada, bueno, una de Granada, Josephine Table, sí, es muy activa y rigurosa, no sé cuánto, pero cada vez... Era una mía. Y ahora de repente tenemos que cada vez hay más porcentaje de jóvenes que añoran el pasado, que salta la figura, y te pongo un ejemplo. Una compañera mía de lengua, explicando lo que es una descripción, puede ser alta ya de Cristiano Ronaldo, de Mbappé y tal, y se ve la pues, terapia de choque, vaya a describir a Franco. Puto amo, un héroe, salvador de España, 2025. Entonces, como historiadores, como además tú como docente de la universidad, ¿qué impresión, miedo, por dónde se puede ir, trabajar, cómo se puede combatir esto? Eso es una pregunta que yo me la hago mucho con mis alumnos del grado de Historia en la Universidad de Granada, porque el alumnado de Historia está muy preocupado con eso, ¿no? Porque al final ellos son un poco más jóvenes que yo y por tanto también están más conectados con las redes y con esta cuestión, ¿no? Es una pregunta muy chula. A mí me acojona el futuro en ese aspecto. Me acojona porque aquí no vamos a hablar ni de izquierda ni de derecha, vamos a hablar de ultraderecha, que son los que están ganando la batalla, ¿no? Que es el neofascismo, fascismo, me da igual, llámalo como tú quieras. Yo lo voy a llamar fascismo. El fascismo del 2026, que ya estamos en 2026, nos está ganando la batalla ideológica, a donde nos queramos posicionar ideológicamente, yo creo que claramente no hace falta mencionar por dónde voy yo, pero está ganando la batalla a la academia. Yo que formo parte de la academia, lo que queremos entender por academia, igual que tú con tu tesis doctoral y con el libro que vas a sacar, formamos parte de un espacio de creación intelectual, de debate, de nuevas ideas, ¿no? De traerle a la sociedad algo nuevo. La sociedad está absolutamente desconectada de la academia, excepto los cuatro frikis que les gusta comprarse un ensayo que vale 26 euros, que es muy caro, porque los ensayos son muy caros, que cuesta sangre y sudor y lágrimas, tú no sabes bien, escribir un ensayo para luego vender. En mi caso tuve suerte porque salió con Galaxia y se han vendido bien, pero esto ha sido fruto de que había suerte. No llega. Llegamos a muy poca gente. Entonces la gente joven claramente no le llega lo que nosotros hacemos, no solo a nivel de novedad, sino a nivel de rebatir estas visiones del franquismo como algo que nosotros claramente sabemos aquí, lo que estamos seguros, que es negativo, pero que estos chavales no lo acaban de pillar porque no reciben esa información. Porque ellos no leen un libro. O sea, no creo que vengan los alumnos de Leticia, no creo que vengan a la fuga a comprarse o los tuyos un libro mío, tuyo o de Julián Casanova. No se lo van a comprar, excepto uno que le encanta y se lo va a comprar. El resto no. Entonces la información le llega por las redes sociales. Y en las redes sociales solamente hay un actor, que es los fascistas. Están ellos. Las izquierdas, sea lo que sea eso, no existimos en redes sociales. Entonces no les llega. Espacios como el tuyo, profesor de secundaria, ciencias sociales. Tú sí tienes un espacio donde tú puedes combatir eso a través de tu conocimiento y de presentarles debate y batalla. Pero fuera de tu espacio, ¿qué más hay? ¿Qué hay? No te diría, te tengo que preguntar. Yo una pregunta que te hago, mira, ¿qué hay? No, hay nada. O sea, no le llega la información. Es complicado, mira, yo te voy a poner un ejemplo explicando el tema de típicos fosas. Siempre sale el típico, bueno, pues será de los dos bandos, que es porque hay que abrir la herida. Y digo, coño, en España, la causa general, 39-40, al toro de derecha, que fueron asesinados, se les sacó de la fosa, se les enterró dignamente, se pusieron en todos los municipios una lápida con José Antonio presente y después el nombre. A las viudas se le dio un dinero, unas becas, etcétera. Cosa que 90 años después. Bueno, pero alguno quedaría. Digo, no, mira, te voy a explicar. A lo mejor en una mina que se llevan cuatro cuerpos, no se han podido rescatar, pero sí se pone una plaquita, aquí ya hace no sé cuánto. Bueno, eso es lo que tú dices. Claro. Bueno, yo digo, no, coño, que ahí yo llevo poco. Pero aquí hay gente ya 40, 50 años investigando estos temas. Que han sacado. ¿Tú cuánto has estado para este libro? 5 años. Y eres joven. Pero que gente lleva 50 años. Moreno Gómez de Córdoba lleva desde el 70 y pico investigando ese tema. Ha dicho 24 archivos. Así que no es una idea preconcebida que tú tienes. No, porque eran. No. Que hay archivos. Yo, por ejemplo, tenía una. Siempre lo cuento. Cuando me acerco a la represión del magisterio en Dos Hermanas, lo normal es que los maestros, por ser de izquierda, se le fusila a todos, ¿verdad? Que a todos se le hace la depuración, pero en Dos Hermanas no se depura a nadie. ¿Por qué? Porque la mayoría, todos, salvo uno que ha sido republicana, que después de ser franquista, todos son de la hornada anterior. Muchos llevan 20 años trabajando, entonces claro, no son de esa pedagogía, aunque muchos se benefician de las escuelas que construyó la República, porque llegan al pueblo, que es casualidad, 34-35, que es cuando terminan con construirse las escuelas que empiezan en el 31. Claro. Tú dices, antecedente, está súper católica, está acosido para Falange, claro, no hace falta, es más católica que el Papa. Claro. Eso no, es una minoría, pero hay un rigor. Ahora, en el pueblo al lado, a todos. Entonces, claro, eso es el archivo, pero claro, eso lo dices tú porque eres rojo. Claro, entonces, esa dificultad. Estamos desacreditados ante la opinión pública en general. Además, no ocupamos espacio. O sea, tú pones la televisión y ves un debate que hablen de memoria. incluso los propios debates de memoria te va a ver uno o dos historiadores y 27 periodistas, porque no tengo nada en contra de los periodistas, me refiero, hay buenos periodistas que hacen divulgación de memoria, pero que no tenemos tampoco una presencia pública importante, no estamos en esos espacios de alta divulgación, como puede ser la televisión, como puede ser medio, no sé, la prensa más leída, no estamos, y tampoco eso nos espera, tampoco nos ofrecen el espacio, y eso para la gente más mayor, pero la gente joven no ve la tele, ni lee el país, ellos tienen el móvil. Entonces, por ejemplo, ha citado a Josefina, a Josefa, que es alumna mía además, y lo hablamos muchas veces, la forma de conectar o de romper estos esquemas es lo que hace Josefa. Josefa graba unos vídeos increíbles redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, lo pone por todos lados. Además, se expresa muy bien, es una gran comunicadora, es de la misma generación a quien está interpelando, y quizá por ahí hay gente que la vea, coño, le pega un chispazo al cerebro y diga, uy, a ver qué dice esta chavala. Y vale, y le empieza a desmontar cosas o que ya tenía preconcebidas y se las desmonta o la aporta nuevas que no había pensado nunca. Ese es el espacio de comunicarnos, pero el libro, la prensa y la televisión estamos vendidos en relación con eso. Además, lo que tú dices, porque hay 20.000 de derecha, pero está Josefina de Josefina Table, Josefina Mesa. Sí, sí. Aquí tenemos a tres, tenemos a Carmen Romero, que es de la organización, Isabel, que no sé dónde es, y hay otra que también le hizo, que Juanmi Vaquero le hizo, era Josefina también. Hay tres. En Andalucía hay tres referentes. ¿Y cuánto hay del otro? Claro, del otro, claro. Y eso enlazo con otra reflexión, ¿no? Que tú en Alemania o aquí en España, todo el mundo dice Hitler, malo, Mussolini, malo. Claro, no, ese debate historiográfico, ese consenso historiográfico sobre el franquismo, sobre la dictadura, sobre la guerra, que en la academia, lo que tú decías antes, ¿no? Más o menos hay unos consensos, podemos diferenciar o discutir si esto, como decía José Carlos, ¿no? Hay cosas de tu libro que sí y otras que son matizables, claro, vale, pero hay un consenso. Pero ese consenso, ¿por qué crees que no ha bajado al público general? Yo creo que eso es fruto de una transición fallida. O sea, más allá que nuestro trabajo, el trabajo de nuestro está hecho. O sea, la información está, el debate está. Nosotros hemos hecho un poco nuestra labor. El problema es que el Estado no la ha hecho. Y, o sea, no la hizo cuando tocaba, que era hace 50 años, y han pasado 50 y tampoco la ha hecho. Yo esto, mira, hace dos meses yo me reuní con Dolores Delgado, que es la fiscal de Memoria Democrática ahora mismo, la ministra de Justicia del primer gobierno de Pedro Sánchez, que fue la que iba en el helicóptero que sacó a Franco del Valle. O sea, Dolores Delgado estaba en ese helicóptero porque ella, como ministra de Justicia, era la relatora del Estado que daba fe de que lo estaban sacando y se monta ahí, ¿no? Bueno, yo la entrevisté. Y me estuvo explicando las políticas que están aplicando para intentar judicializar los crímenes del franquismo. Estamos en 2026. El franquismo y la transición hace 50 años que se inicia ese cambio hacia la democracia. No hay una sola sentencia judicial, ni una sola, hacia ninguno de los verdugos, que en este libro hay un chorrón de verdugos, los que tú quieras y más, no hay ni una sola sentencia. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno piensa en Hitler, el que sea nazi en Alemania lo va a seguir siendo igual. Pero en Alemania hay un consenso social de que Hitler y todo el aparato de la jerarquía del partido nazi son criminales de guerra. O también criminales contra la humanidad. Hay unos procesos de Nuremberg fallidos en muchos sentidos, pero que culturalmente o colectivamente todos entendemos que demostraron, primero, que ellos eran unos criminales de guerra y unos genocidas, ¿no? Hay una pátina legal también. No solo que los historiadores digamos, no, es que este es un criminal. No, es que también hay una sentencia de unas potencias democráticas que han investigado y han acreditado esto, ¿no? En España no. Yo le decía, he mencionado a Dolores Delgado por esto, porque yo le dije, ¿usted no piensa que desde su fiscalía lo que tendrían que hacer ustedes es intentar buscar la forma jurídica de condenar al propio Franco como un criminal de guerra? Es decir, que el propio Estado Democrático reconozca a través de una sentencia, de una investigación, una sentencia apoyada por historiadores, pero también por el propio aparato judicial del Estado, que reconozca que lo que se comete en España es una persecución sistemática contra parte de su población y que eso, además, esto no es indiscutible, constituye crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y que, por tanto, por ejemplo, el máximo responsable de eso se llama Francisco Franco. Y como el máximo responsable estamos hablando, al igual que Hitler, Göring o quien sea, o Rudolf Hess, de un criminal de guerra. Coño, en el momento, yo lo pienso así, no sé tú o la gente, pero el momento en el que tú, un Estado democrático, le da la categoría de criminal de guerra a un dictador, ya no solo es que el historiador diga que, es que hay una sentencia y hay un relato judicial que dice que. Esto ya es más difícil que ese señor de derecha, rancio, venga, le va a costar mucho más, me explico, por lo menos a nivel cultural o social. Yo lo veo un poco así. Es un ejercicio que yo le planteé a la ministra, que no van a hacer, evidentemente. Los nunca van a meter a Franco en un juicio. Se puede hacer, porque la jurisdicción internacional, aunque Franco esté muerto desde el año 75, se puede judicializar y se le puede identificar como criminal de guerra. Pero no se va a hacer porque saben que no tienen fuerza para hacerlo. Para mí es una herramienta. No sé, una de muchas, ¿no? Estaba pensando en esta porque lo debatí con esta señora, con Dolores Delgado hace poco, lo hablamos y me parece importante, ¿no? Claro, es que no ha habido juicio. Entonces, tú a un chaval joven, hay muchas aristas, pero para mí es muy importante lo de los juicios, de verdad, para mí es muy importante. Y lo ligo, y tampoco me quiero extender, lo ligo con los asesinos de mi bisabuelo. O sea, los asesinos de mi bisabuelo son criminales de guerra. Ellos asesinan a un civil desarmado e indefenso, lo asesinan. No hay otro, es un asesinato, ¿no? Eso es un crimen de guerra, además un crimen de guerra porque la zona donde lo matan está declarada por la dictadura zona de guerra. Y aparte es un crimen contra la humanidad. Para mí sería muy importante poder presentarle, por ejemplo, cuando voy a mis alumnos a hablar de la guerra civil, que Agustín Serrano y Marcelino García no solo son los asesinos de Manolo el Pastor, sino que son criminales de guerra. Para mí es potente. No son asesinos solo. Porque un asesino puede ser uno que mata por la calle, que un hijo puta igual, pero tú me entiendes, ¿no? Sí, claro. Pero aquí estamos hablando de un aparato policial y militar y estatal, ¿no? Entonces creo que es una herramienta potente. Yo abogo por intentar judicializarlo, sí, hombre, de una puñetera vez. Pues yo lo digo, y ya vamos terminando para que también el público pueda hablar. Ese pacto de silencio / olvido de la transición, que tú también has nombrado antes, los traumas, ¿no? Que van quedando en las distintas, para que tenga que tener un poquito esos traumas, cómo se dejan, pues decían, ¿no? De gente que sueña todavía con gente que ni ha conocido, porque siempre se habla, ¿no? Para no reabrir heridas, pero yo creo que esa herida nunca se cerró, no se abre porque nunca se ha cerrado. Entonces, que reflexione un poquito sobre ese trauma. Me parece muy bueno cerrarlo así, porque, de hecho, lo que estábamos hablando antes, ¿no? La investigación que estoy llevando a cabo ahora, que al final también es un poco un seguimiento de esto, pero de otra vía, ¿no? Es investigar cómo los bisnietos, ¿no? Yo soy bisnieto de la guerra, de hecho casi que generacionalmente todos los que estamos aquí debemos ser en cuarta generación, más que tercera, somos cuarta generación, somos bisnietos de la gente que vivió la guerra y los años 40, ¿no? Entonces yo en este nuevo proyecto, en el libro, en este segundo libro, lo que trataba de acercarme era a cómo estos bisnietos y bisnietas han recibido el trauma de la familia, ¿no? Y es increíble. Es increíble porque conecta con lo que tú dices de que ya me estoy muy harto siempre de escucharlo, ¿no? De no hay que hablar de la fosa o sacarlo de la fosa porque esto es reabrir heridas, ¿no? O esto es volver a sacar al abuelo o al bisabuelo otra vez, esto hay que dejarlo, el paso de que enterrarlo, ¿no? Este discurso de la derecha que realmente tiene un calado muy profundo en la sociedad, ¿no? Y que a mí me enerva evidentemente porque no está solucionado, ¿no? Antes lo hemos comentado, antes de venir, que estamos tomando aquí en el bar, ¿no? El ver una fosa. Yo no sé si habéis estado en una fosa. Cuando uno va a una fosa y ve aquello, es que no sé ni cómo decirlo, me refiero. Es que, ¿cómo me puede decir a mí alguien que no hay que reabrir heridas? Es que no está reabriendo nada. Está curando la herida, precisamente, porque es una herida que nunca se va a cerrar. Y esto es muy chulo en torno con nuestra generación, la de los bisnietos, porque nosotros, primero, no vivimos el momento, evidentemente, por las cosas cronológicas. Además, no vivimos el trauma directo. Lo vivieron nuestros abuelos o abuelas. En general, más las abuelas por la cuestión de género, ¿no? Entonces hemos conocido los traumas de nuestra familia, sobre todo de los abuelos y abuelas. Y yo investigando a los bisnietos, me he encontrado que los bisnietos también somos víctimas. Y mira, aquí le hace una cosa que me dijo Dolores Delgado, y vamos a ir terminando, pero la vuelvo a sacar porque me dijo una cosa que a mí me voló la cabeza la fiscal. Yo le llevé, cuando la entrevisté en Madrid, le llevé el caso de mi bisabuelo, porque yo quiero judicializarlo. Porque se puede, para que no lo ha querido nunca, ¿no? Como y otros tantos miles. Entonces yo le llevé una copia del libro para que se la quedase y muchos papeles, de todo ese consejo que hemos hablado al inicio, pues le llevé muchos papeles. Y cuando ya estábamos acabando la entrevista, le dije, señora fiscal, es que además de la entrevista le quiero hablar de mi caso. Y yo le expliqué, ¿no? Brevemente, le hice una síntesis. Y le llevaba todo eso y el libro. O sea, a mí me dejó volar lo que me respondió ella. Se quedó como en silencio, no me dijo nada del bisabuelo, y me dijo, ¿tú te has dado cuenta que eres una víctima? O sea, Y me dijo, tieso. Y le pregunté, le dije, ¿por qué me lo dice, señora fiscal? Y me dice, hombre, me has traído aquí un libro, ¿no? Que me dices que esto es del contexto de la guerra, que me lo acabas de enlazar con tu bisabuela, me trae aquí un fila de papelones. Dice, ¿tú cuántos años has invertido en hacer esto? Y le digo, pues unos cuantos. Tú eres una víctima. ¿Tú por qué has hecho esto? Porque a tu antepasado se lo cargaron y tú has heredado de tu abuela, que se guardó las cosas, lo que tú quieras, pero tú has heredado una cosa que no está resuelta. A mí me voló la cabeza que ella me dijese que yo era una víctima, porque esto me ha permitido hablar con otros bisnietos y plantearles esta pregunta. Claro. ¿Tú te consideras víctima? Y nunca se la habían hecho. Pero cuando lo analizamos y el bisabuelo de la Sierra Norte, donde fuera, desapareció y nunca volvió a aparecer porque lo fusilaron y nunca se supo dónde está, era una víctima. Porque hay muchos bisnietos que lo están buscando, que están haciendo ejercicios de gastarse su dinero en buscarlos en la fosa, de hacer las pruebas de ADN cuando no está subvencionado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un trauma. Y con esto acabo, que me gusta mucho hablar de esto, que es el impacto psicológico que tiene en la generación nuestra. Yo siempre me he considerado un friki de la historia. Entonces, cuando yo era pequeño, bueno, pequeño, adolescente, yo tenía a mi bisabuelo muy presente, por esto que ya hemos contado al inicio, ¿no? Y claro, ahora, cuando investigué todo y supe quién era Manolo, el más cenetista de todos, dije, coño, todavía más, yo lo tengo muy delizado al bisabuelo, ¿no? Pues siempre sentí una relación como muy estrecha con él, muy estrecha. O sea, yo, una persona, pienso más en mi bisabuelo que en muchos tíos primos míos, ¿no? Tengo muy presente. Yo siempre me sentí un tío raro, yo, un friki. Entonces me acerco a los bisnietos y empezamos a hacer las entrevistas. Y claro, yo me di cuenta de que yo no soy un tío raro, que es que esto le pasa a mucha gente. Y lo que hemos dicho ahora, bisnietos que sueñan con el bisabuelo. ¿Sueñan? O sea, sueñan con ellos. Bisnietas que sueñan con el bisabuelo o la bisabuela, o fabulan, ¿cómo hablarían? No lo sé, pues imagínate que son de Sevilla, ceceaba o no ceceaba, ¿qué deje tenía? Cosas así, preguntas de fabulación, de intentar construir, como no tienen esa información. Por ejemplo, me encontré, hice una entrevista a Helios, un compañero también bisnieto, cuya familia era de la Sauceda, de Cádiz. La Sauceda es arrasada por las tropas rebeldes con bombardeos, ¿no? Entonces, Helios me contaba que él se ha despertado anoche llorando, o sea, que ha soñado con el bisabuelo y se ha despertado llorando, porque él recuerda a sus abuelos sufrir por ese tema y es algo que él tiene dentro. Que está dentro, que no, que necesita resolverlo. ¿Y cómo lo intenta resolver? Intentando encontrar la máxima información del bisabuelo. Entonces, también es muy bonito, porque hablamos de la desconexión de las generaciones jóvenes con la guerra y con la dictadura, pero es verdad que también hay ciertos sectores que estamos conectados por ese trauma y que intentamos también reivindicar la memoria, recuperarla de esta gente, ¿no? De nuestros antepasados, pues fabulando, ¿no? Imaginando sus acentos. Ellos, por ejemplo, otra gente, no tienen fotos, no saben qué cara tiene, o sea, no lo saben. O por ejemplo, Alba, perdón, me voy, pero son cosas increíbles que estoy descubriendo ahora, ¿no? Tengo una compañera en Barcelona, mi nieta Alba, que es historiadora, su familia es de Almería, y hay una cosa chulísima que hizo Falange, que era hacer muchas fotos. La Falange almeriense hizo muchas fotos. Entonces, Almería, cuando cae en manos rebeldes y en los años siguientes, mucha gente se va a las cuevas, porque pierden las casas, los bombardean y demás, y se van a ir a las cuevas de Almería. Bueno, pues Alba tiene a su hijo, un poquito más mayor que yo, mi nieta, pero tiene a su hijo. Alba me contaba que en una de esas fotos vio a un niño, o sea, porque la familia de Alba vivió en las cuevas, vio a un niño que era igual que su hijo. Una foto hecha en el 42, hay un niño que tiene la misma cara que tiene su hijo en 2026. Y dice, es que este niño seguramente es alguien de mi familia, no sabemos quién es, pues sabemos que vive en las cuevas, pero no sabemos quién es. Entonces, fíjate las conexiones que hacen muchos de estos bisnietos de ver una foto y decir, no puede ser, pues si es que tiene la cara de mi hijo, ¿no? El tataranieto de una de esas víctimas que genera la violencia rebelde, ¿no? Bueno, ya no entiendo nada, si no se me va, pero eso. Pues ahora abrimos el turno de palabra por si queréis comentar algo, hacer alguna cuestión. Todos a la vez, ¿no? Poquito a poco. Bueno, yo con el tema de esto de las abuelas, una cosa que le pasaba a mi abuela, que yo hablando con amigos, me he enterado que también le pasaba a sus abuelas, era de que esto ya reciente, de un mil y pico, de que cuando hablaban de Franco, bajaban la voz. Sí. Ustedes estaban así, porque Franco, abuela, ¿qué es lo que pasa? No, no, y bajaban la voz, que el miedo que tenían interiorizado y sobre todo eso. A los abuelos yo nunca lo he escuchado más, pero las abuelas siempre lo escuché yo, por lo menos mi abuela. Mi abuela cuando mencionaba a Franco, era, bajaba la voz. Como para que no se enterara nadie, los vecinos. Sí. Eso, y esto anda, hasta mi abuela falleció en el 2006, te puedo decir, 2003, 2004, que, que ya mayor, con 80 y tantos años, y ya ha pasado, y el miedo es interiorizado de Franco. Y hablando con un amigo me he enterado que eso, a su abuela le pasaba exactamente lo mismo. Mi abuela. Sí, sí. No se podía hablar de política, si hablaban mis tíos, mi padre. Bueno, de hecho mi madre me sigue diciendo, no vaya con esas camisetas que te van a pegar en la calle. Sí, sí. O, ¿qué necesidad tienes? ¿No? Sí, sí, pues eso. Ya, te lo harán. Pero no, ya. Pero está directamente ligado con la con el trauma. Sí. Sí. Es un trauma psicológico. Pasa absolutamente que interiorizado. Esa generación no, claro, no tuvo oportunidad de ir a terapia y de soltarse y de entender qué es lo que le estaba pasando. Se han muerto sin ir a un psicólogo, pero eso es un trauma. ¿Por qué de golpe dice algo en silencio, no, más bajito cuando está hablando otro tema y ese lo... Eso es un trauma psicológico que tiene tan interiorizado que además no se da cuenta de que está hablando flojito cuando menciona algo de la dictadura, y eso atraviesa a todas las abuelas, ¿no? Y o los silencios, ya, o sea, ya no solo el hablar bajito, sino el callar. Claro. Les dan la puerta automáticamente cuando se habla de algo, sí, que ya no. Sí, o niños, no, o quizás nosotros menos, pero la generación de nuestros padres, es decir, la de la tercera generación, lo típico de que la abuela le dijera al hijo, no te metas en política. Ah, ¿no? La transición, abuela, ese espacio de transición. Vaya mi abuela en los años 90. ¿Sabes? No te metas en política, que a ver si te va a pasar claro, algo. Claro, no te pongas ninguna en una lista. Claro que te puede. Claro, porque, pero ¿cómo no te lo iba a decir si lo que ellos habían vivido, que si estaba en esa lista, o te ibas a prisión, o al exilio, o al cementerio? Claro. Es que también es lógico, ese espacio de trauma, ¿no? Y es interesantísimo entenderlo desde ese punto de vista, de que es un trauma que esa generación cargó, se han muerto sin poder hablarlo y sin poderlo resolver. Y es una pena que en democracia, que ellas tuvieron la suerte, pero es que son ellas en general las que tenían más este espacio, porque los hombres con su masculinidad y su mierda eran todavía más callados. La abuela quizás hablaba un poquito mal, por lo menos lo que yo me encontré, y la gente que ha hecho memoria histórica y oral lo dice, ¿no? La abuela hablaba un poquito más por la cuestión más femenina. Pero es tremendo. Y es una pena, porque cuánta de esa información que a lo mejor tenía tu abuela o la tuya, a lo mejor no la hemos conocido y ya no la conoceremos porque no iban a hablar de ello, ¿no? Algo de tu familia, algunos detalles, de lo que ella viviera, no sé, o de... O sea, por ejemplo, en relación con esto, ¿no? Volviendo a Alba, esta compañera que he dicho, ¿no? Alba, tengo el permiso de contarlo, Alba me comentaba que, claro, que su abuela, iba a la cárcel a llevarle a su padre comida antes de que lo fusilaran. Está condenado a muerte, pero tardan un año en fusilarlo, pues ella le llevaba la comida. Una jovencita, la abuela era muy jovencita en ese momento. Pues ella lo recordaba como desde pequeña, la abuela le contaba que cuando ella iba a ver a la cárcel a su padre para darle de comer, que había algunos guardias que le decían, nena, vigila, como Almería, nena, vigila que hay unos guardias aquí que quieren jugar contigo. Y esto ya lo contaba la abuela, lo contaba a la nieta, a Alba. Y Alba como que le quedaba raro esto de que mi abuela quisiera jugar aquí, que decía la abuela quiere jugar, que unos guardias van a jugar. La abuela se puso enferma de Alzheimer. Entonces se le fue el filtro. Y contó lo que era jugar. Jugar era que habían abusado de ella. ¿Cuántas de estas historias no se han ido con ella? Porque en este caso ya lo contó porque estaba enfermita. Y la Alzheimer sabemos que rompe la barrera y hablan. Y además de lo que es pasado, ¿verdad? Porque se acuerdan de todo mucho más que del presente, por la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuántas de estas historias, no cuántas de esas abuelas serían abusadas, tanto sexualmente como evidentemente violencia económica y demás, y se fueron sin podérselo decir a la hija o a la nieta porque es que no podía con el trauma, ¿no? Eso es muy fuerte, tío. Y por tu pregunta es que es buenísima por eso, ¿no? Porque del hablar flojo, ya no solo el hablar flojo, es todo lo que se han callado esa generación. Y por desgracia es que ya no están. O sea, una generación, la abuela nuestra, o sea, que hay alguna ya centenaria, ya no están aquí, o están muy malitas, ¿no? O malitos. Entonces, es súper. Es duro. Es duro pensar lo que han tenido que sufrir. Hombre. ¿Tú me decías algo? Yo le preguntaría que te respondió la ministra lo de Franco, ya por curiosidad. No, bueno, eso ocurrió el bulto. Estamos trabajando en ello. Eso no lo van a hacer. Yo, por ejemplo, es verdad que a mí me dio. Yo iba con mucho. ¿Cómo decirlo? Con mucho recelo. Porque como son políticos y fiscales, ya no forma parte nunca del PSOE oficialmente, pero fue ministra de Justicia del PSOE. Tanto tiene una simpatía, entiendo, ¿no? Entonces llevaba como muy. Bueno, me miraba cosas muy de esto y demás. Ahí no se la jugó, pero es verdad que, por ejemplo, con el caso del bisabuelo mío, desde la Fiscalía de Granada, que gracias a ella lo ha movido, desde Madrid lo ha movido a Granada, y se está empezando a mover para que el Aragón se investigue. O sea, se van a abrir, y esto ya me lo han comunicado desde la Fiscalía de Granada, como yo estoy empadronado allí, pues yo lo denuncio en Granada, y Granada lo mueve a Huesca, ¿no? Se va a investigar. O sea, el crimen de mi bisabuelo se va a investigar. Por eso, bueno, Franco, nunca va a haber una sentencia judicial que diga que Franco era un criminal de guerra, o creo que tardaremos muchos años en que no, pero se está abriendo la puerta a que haya la posibilidad de que haya sentencia. Claro, esto es un juego. Yo no entiendo mucho de vocabulario jurídico. ¿Y tiene una abogada? Claro, no puede haber sentencia cuando él está muerto, pero puede haber un relato judicial. Sí. Que establezca la verdad judicial, ¿no? Un rato. Eso es lo que se puede hacer desde lo que a mí me explicaron la fiscal y otra gente de justicia que pueden hacer. Pues esto es muy potente. O sea, porque que haya un relato de un juez en democracia que tras hacer la investigación que toque, ¿no? En el caso, por ejemplo, me han pedido toda la documentación que yo tengo, yo la tengo que enviar a la Fiscalía de Granada, darlo, entre ellos el libro, darlo, y entonces eso se envía a Huesca y el fiscal de Huesca tiene que hacer la investigación. Pues como esto sea, la verdad, no te van a dejar ya entrar a la Guardia Civil en la vida. Pero imagínate, para mí es muy emocionante y es bueno, y habla de que al final sí que hay políticas de memoria que funcionan. Para mí esto funciona. O sea, para mí como bisnieto, para mí es reparador. O sea, yo simple hecho de ir a un juzgado, como fui a Granada, con la fiscal, una señora de Montserrat Luque, muy amable, que me escuchó. Y escuchó el rato que yo le tenía que ofrecer de mi familia. Y por ejemplo, aquí en Sevilla, justo en Dos Hermanas, una de las hijas de Manuel vive en Dos Hermanas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, verdad, tú me dijiste al principio que tenía familia en Dos Hermanas. Claro. Claro, pero no hice la hija de Manolo, la hija pequeña, que era muy pequeña cuando matan a Manolo, debía tener 4 años, mi tía abuela, Mercedes, ella es hija de Manolo. ¿Tú sabes la ilusión que me hizo a mí? Como, y la que le tiene que hacer a otra gente que le esté pasando esto. Que a mí me dijo la fiscal, no, es que no solo que tú vengas a traerme la documentación para que abramos la diligencia y podamos ver qué se puede hacer, es que vamos a tomar declaración a los descendientes que haya vivo. Entonces es lo que me hizo a mí saber que van a llamar a Mercedes para que declare en un juzgado sobre lo que para ella ha sido quedarse sin padre, porque ella es víctima directa, claro. Porque ella se queda huérfana de padre, y además a los pocos años mi bisabuela muere de un cáncer. Se queda muy muy pronto sin padre y madre, mi línea materna, ¿no? ¿Tú sabes la ilusión que me hizo a mí escuchar que una fiscal va a llamar a declarar a mi tía abuela víctima directa de eso, para reconocer a ver qué ha pasado y cómo se puede esto reparar desde el espacio judicial? Para mí es tremendo. O sea, para mí esto sí es efectivo a nivel de política de memoria. Para mí sí, sí, creo que sí lo es. Y ojalá sea un camino que no se encuentre luego problemática en los juzgados. Porque lo que a mí me contó la fiscal es, y no quiero alargarme ahora porque esto es muy interesante, tenemos que nos puede ayudar más. A mí lo que me contó la fiscal es que esto luego va a pasar a manos de un juez. En el caso de este, pues en Huesca, ¿no? El juzgado de Huesca. Y que va a depender, esto me lo reconocieron, va a depender de la sensibilidad política del juez. Bueno, lo estamos viendo hasta extremos que no nos podíamos imaginar hacer nada, con condena sin prueba delante de toda España, y de todo el mundo. Y que en este caso puede afectar igual esto. Entonces, que estás comentando. Es verdad que la sensibilidad de la inmensa mayoría de los jueces cada vez menos, pero es que hay jueces que la Constitución se la han visto por el forbito. Por el ya. Entonces, hay veces que descartan automáticamente. Sí, sí, a mí lo que me comentáis es, bueno, puede tocar un juez que sea sensible además con las causas de memoria, ¿no? Que al final para un juez el hecho de establecer un relato, como ya está muerto la persona a la que tú estás diciendo que ha hecho esto, tampoco hay una. No es un trabajo problemático para este juez, ¿no? Que no es una cosa. ¿Y por qué que no se le mete mano a esto? No se le puede meter mano a esto desde el punto de vista en que el régimen constitucional que tenemos está legítima o directamente sobre las entrañas del régimen, o sea que parte de una ley del régimen, remodeladita, con un lavadito de cara, lo que sea. Entonces, meterle mano a este tipo de cosas es poner patas arriba al régimen, si no se hizo en aquel momento. Claro. Como se pasa con la ley de amnistía, ¿no? La ley de amnistía. El derecho internacional exige a España que se salte la ley de amnistía, porque una ley nacional no está por encima del derecho internacional. Pero luego los jueces, bueno, ya le pasa a Garzón, tampoco va a descubrir nada nuevo. Bueno, y cosas tan admitidas, ¿no? Como que dentro de poco va a caducar el concordato con la Santa Sede. Y me juego tres manos a que lo vamos a renovar. Ya. ¿Por qué? No se sabe, no se analiza, la ciudadanía no está pendiente de este tipo de cosas ni siquiera. Sí, no, son los que estamos un poco más sensibles con ello, quizás tenemos por hecho y más proximidad. Sí. Bueno, ya son casi las 9:30, nos van a tocar aquí. Vamos a cerrar. Si queréis, aquí tenéis un montón de ejemplares, da para uno y hasta para dos por persona. El libro es muy bueno, que yo me lo he leído, ¿eh? Así que se lo compre, porque ahí está el lado para que se lo firme. Muchas gracias a todos por venir. Es un placer escucharlo.